Corte después de haber empezado en el máximo tribunal del país, nombrado por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Diciembre de 2015, Macri, o enero de, no recuerdo, fines de 2015, principio de 2016, Macri lo nombra por decreto junto con Carlos Rosati. Claro, las críticas fueron apabullantes y obligaron al entonces presidente a aceptar que el recorrido que hagan estos dos señores para llegar al máximo tribunal sea el que debe ser y el que está establecido en la Constitución, es decir, que tengan el acuerdo del Senado. Hoy Rosenkrantz es, podríamos decir, el juez del poder real, el juez que todo empresario quisiera tener en su mesita de luz, o todo poderoso empresario. Es juez de la Corte y es presidente de la Corte, un tipo que llegó nombrado por decreto, aunque después avalado por el Senado, y que tenía dos cuestionamientos muy fuertes. Por un lado, haber sido abogado de grandes empresas, entre ellas el Grupo Clarín. Había sido abogado de la empresa Cablevisión, había asesorado al Grupo Clarín en la fusión de Cablevisión y Multicanal, había sido abogado de McDonald's, de la Sociedad Rural, de Pan American Energy, de Coca-Cola. Es decir, no tenía clientes así menores que se les complicaba pagarles, sino que tenía como clientes a grandes empresas en su estudio, junto con el otro abogado de apellido Boussat. Y se lo criticaba también porque había, en algunos textos académicos, había cuestionado que nuestro país se basara en tratados internacionales para juzgar los crímenes de la última dictadura. Es decir, él había cuestionado que para eliminar las leyes de obediencia debida y punto final y llevar adelante los juicios que se siguen realizando, se hubiera recurrido a la jurisprudencia internacional sobre delitos de lesa humanidad. Es algo que todavía hoy le cuestionan los organismos de derechos humanos y fue una de las cosas que se cuestionaron en las audiencias en las que se puso su postulación a consideración del Senado. Y otra de las cosas que se le criticaba también, aparte de ser abogado de grandes empresas y de tener esta mirada sobre el tema de derechos humanos, era su cercanía con Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, que tiene fallos en su contra, que está procesado por delitos de lesa humanidad, porque, según lo que ha probado la justicia hasta ahora, Blaquier aportó a la famosa noche del apagón, en donde fueron desaparecidos decenas de obreros del ingenio Ledesma, aportó vehículos para el traslado de los secuestrados y también facilitó el corte de luz que permitió que las fuerzas de la dictadura ingresaran a las casas de los obreros para llevárselos. Y hoy Rosenkrantz tiene frenada la decisión de la Corte que debe ratificar el procesamiento de Blaquier. Cuando se lo cuestionó en su momento, e incluso senadores le plantearon concretamente el tema, él dijo que la única relación que tenía con los Blaquier era que la mujer de Blaquier había hecho donaciones importantes de dinero a la Universidad de San Andrés, de la que él era rector. Y en ese momento él dijo que en los casos en que interviniera, en que tuviera que intervenir ante causas en las que estuviera involucrado el Grupo Clarín, él se iba a excusar, es decir, no iba a intervenir por conflicto de intereses. Pero en los casos en los que estuviera involucrado Blaquier, él no se iba a excusar, es decir, iba a intervenir porque consideraba que los aportes de dinero que habían sido donados no eran para él, sino para la Universidad de San Andrés. Bueno, este juez que llegó de esa manera es el presidente de la Corte Suprema y es el que le está causando un gran dolor de cabeza al gobierno de la fuerza política que le hizo posible llegar a donde llegó, a la Corte primero y hoy a presidir el máximo tribunal. Digo esto porque, vos acordate, Mauricio Macri llegó a la presidencia con apenas el 1 y pico% de los votos sobre Daniel Scioli. Y sin embargo, con todo eso, y a pesar de haber nombrado primero por decreto a este juez, logró que el en ese momento el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, el peronismo, le diera los votos los dos tercios del Senado, que no tenía entonces y que mucho menos tiene hoy. El Senado tiene la misma mayoría peronista que tenía cuando se le dieron los votos a Rosengren para ser integrante de la Corte. Y se la hicieron re fácil, se la dejaron servida en bandeja y hoy no te lo puedes sacar de encima a este juez. Como decíamos, llegó con esos dos tercios de los votos del Senado, el Senado obviamente dominado por el peronismo, cuya bancada era conducida por Miguel Ángel Pichetto, que después terminó siendo más macrista que Macri, y con los votos de varios senadores de ese entonces, entre otros, nuestro actual gobernador Omar Perotti. No les obliga, hay que decir que una de las pocas que votó en contra de la designación de Rosenkranz fue la actual senadora María de los Ángeles Sagnum. Y vos fíjate cuánto efecto causa que un tipo que representa al poder real, a las grandes corporaciones, sea nada menos que el presidente de la Corte, que una de las cosas que era inamovible todos los años en la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial, era recalcar todos los años que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado. Lo decía todos los años, en la apertura del año judicial, quien entonces era presidente, Ricardo Lorenzetti, decía, los juicios de lesa humanidad son una política de Estado. Fíjate que hay una comisión interpoderes, una comisión que está representada, en la que está representado el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el Poder Legislativo y también participan los organismos de derechos humanos, que es una comisión que tiene como misión agilizar las causas por delitos de lesa humanidad. No se convocó prácticamente en todo el macrismo, la tiene que convocar la Corte, no se convocó prácticamente en todo el macrismo, no se convocó en estos meses que van de gobierno del Frente de Todos, Rosenkranz no la convocó, y ahora que aparece un pedido de juicio político contra él, el señor decide convocarla. En las últimas horas ha convocado a esta comisión como para no dar lugar, son muy hábiles estos jueces, no por nada llegaron a donde llegaron, y bueno, ha dado una respuesta ante una de los cuestionamientos que se hacía en el pedido de juicio político. El pedido de juicio político lo hizo la diputada Vanessa Siley, que es una diputada del Frente de Todos, que es de origen sindical y del sindicato de los judiciales, o sea que conoce bien de lo que habla cuando habla de Rosenkranz. El pedido de juicio político está ahí, el gobierno no se hace cargo de que está queriendo destituir a Rosenkranz, aunque fuerza no le sobra, tampoco es que le falta mucho, porque para acusarlo tendría que conseguir los dos tercios de la Cámara de Diputados, son unos votos importantes, difícil conseguirlo sin el apoyo de alguna parte de Juntos por el Cambio, y en ese caso tendría que llegar al Senado la acusación, y ahí el Senado juzga a quien es integrante de la Corte y se ha sometido a juicio político. Es decir, la Cámara de Diputados con los dos tercios lo acusa, pero la Cámara que le hace, lo acusa ante el Senado, y la Cámara que le realiza el juicio político para, en su caso, destituirlo, es el Senado Nacional. Algo bastante difícil ante este panorama, y más teniendo en cuenta que si el gobierno no ha ido a fondo con cosas que parecían bastante fáciles o menos difíciles que esta de conseguir, se ve como dificultoso. El problema es que ya lo tenés en este cargo y te está dando muchos dolores de cabeza, porque fue el juez que ha fallado en todos los casos de fallos de la Corte, en donde la Corte, por mayoría, ha fallado a favor de intereses de trabajadores, de jubilados, de las provincias, siempre estuvo en contra del voto de Rosenkranz. En el caso de estos tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que fueron trasladados por decreto del presidente Mauricio Macri, de los tribunales en los que estaban, a tribunales en los que podían llegar a intervenir en causas en las que estuviera involucrada la expresidenta Cristina Fernández, esos tres jueces que fueron nombrados, trasladados ilegalmente, sin acuerdo del Senado, hicieron una presentación que ante cualquier otra conformación de la Corte Suprema hubiera merecido el rechazo, y con Rosenkranz como presidente se convocó a una reunión, un plenario de los jueces de la Corte para analizar el tema, cosa que ya era mucho, y no solamente eso, sino que se hizo lugar al pedido del famoso per saltum que hicieron estos jueces para ver si se les concedía o no se les concedía. Por ahora se les concedió, se calcula que en las próximas semanas la Corte va a tomar una decisión de fondo por la consulta que nosotros hicimos con algunos juristas que criticaron que se les haya concedido el per saltum. La Corte va a tener muy difícil darles la razón a estos jueces que fueron trasladados ilegalmente durante el macrismo y que sus traslados fueron anulados legalmente, es decir, con participación del Consejo de la Magistratura, del Senado Nacional, de una Cámara de Apelaciones, del Poder Ejecutivo Nacional, y que ahora esto está por resolverse en la Corte. Si este fuera un país normal o un país deseado, no debería haber problemas para que Carlos Rosengren no fuera más el presidente de la Corte y no fuera más integrante del máximo tribunal de nuestro país. Pero como el poder real está metido en todos los poderes del Estado, sigue siendo el presidente de la Corte y sigue haciendo de las suyas y dándole dolores de cabeza a un gobierno que no llegó por el 1% de los votos, sino por casi el 10%. Pepe, bueno, muy completo, muchas gracias. Lo último cortito para cerrar, ¿crees que en el corto plazo pueda haber novedades respecto a el avance en el juicio político contra Rosenkrantz o lo ves medio frenado? No, yo lo veo difícil. A ver, lo que veo es que un pedido presentado por una diputada que conoce el tema, que tiene cierto protagonismo dentro del frente de todos, pero lo veo más como una reacción esperable. Hagamos algo frente al poder que está desplegando este juez, que no se la lleve gratis, al menos que sienta que desde el sector que gobierna se está cuestionando el origen de su designación, muchos de los fallos que ha emitido y su desempeño como presidente de la Corte, siempre a favor de los sectores más poderosos, pero yo veo difícil que esto llegue, porque tendría que luego conseguir 2/3 de la Cámara de Diputados, llegar a juicio a la Corte, al Senado, y en el Senado tener los 2/3 para poder destituirlo. Yo lo veo difícil.